Eso de extrañar, la nostalgia y todo eso es un verso. No se extraña un país. Se extraña el barrio en todo caso, pero también lo extrañas si te mudas a 10 cuadras. Uno se siente parte de muy poca gente. Tu país son tus amigos, y eso sí se extraña, pero se pasa. En la ciudad hay mucha tribu, mucho barrio. Hay poco saldo, mucho banco. Aves de paso que se quedarán. Barrios abiertos. En la ciudad todo se barrios abiertos. Con tarjeta. La aquí la gente barrios es abiertos. Muy discreta y por barrios la abiertos, calle no cuartier te van a mirar. Barrios abiertos, cualquier de ti. En la ciudad todo es prisa, atasco, coche. Ruido, consumo, oferta, derroche. Busca el paraíso en tu ciudad. Muy buenas tardes amigos y amigas, bienvenidos a Barrios Abiertos. Retomamos este espacio después de un parón veraniego para ocupar esta horita de 6 a 7 en el 105 de la FM, gracias al apoyo que nos prestan nuestros amigos y compañeros de Radio Crash, el espacio Radios Abiertos dinamizado por Asamblea de Cooperación por la Paz, gracias al proyecto del mismo nombre financiado por el Fondo Europeo para la Integración y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Como siempre, trataremos de dar voz a los distintos acentos que habitan nuestros barrios, trataremos de conversar con nuestros vecinos de los barrios de Gijón de orígenes diversos, también poneros la música que todos ellos nos proponen y haceros viajar a través del mundo pues con todos los testimonios que ellos nos plantean y también con el testimonio de compañeros que están en lugares alejados de nuestros barrios de Gijón, dándole un contenido específico sobre cuestiones de cooperación internacional y también cuestiones relacionadas con la educación intercultural y la educación para el desarrollo. Como os digo, retomamos este espacio ahora en septiembre con muchísimas ganas. Para hoy tenemos una serie de contenidos muy interesantes. En primer lugar, repasaremos cuál es la situación actual de la población de la Franja de Gaza. Como sabéis, hemos hablado en ediciones anteriores con distintos expertos y personas que están en terreno gestionando proyectos de cooperación y de ayuda humanitaria. Hemos hecho un análisis periódico de cuál era la situación. Queremos retomar ese análisis una vez finalizada ese ataque israelí, esa operación Marco Protector. Queremos saber cuál es la situación actual, cuál es la situación también del apoyo internacional que está recibiendo la población de Gaza, si es suficiente, si es insuficiente, si es comparable al de otras ocasiones, y también queremos saber cuál es el trabajo que están realizando las organizaciones sociales allí, cuáles son las principales necesidades de la población de Gaza y de qué manera están respondiendo las organizaciones de cooperación a esas necesidades. Para ello hablaremos con Amaya Camacho, ella es miembro del equipo de trabajo en Oriente Medio de Asamblea de Cooperación por la Paz, que nos comentará el análisis que se hace desde esta organización de esta situación y también su trabajo tanto en terreno como aquí en España, a través de una importante campaña de sensibilización sobre cuál es la situación de la población de Gaza. A continuación, seguiremos dando voz a los distintos acentos que habitan nuestros barrios, conversando con Natalie. Ella es una vecina de Gijón, es vecina desde hace poquito tiempo, ella proviene de México y es además una de las participantes en el taller de teatro de introducción al Teatro Forum que organiza Asamblea de Cooperación por la Paz en el marco del proyecto Escuelas sin Racismo, Escuelas para la Paz y el Desarrollo. Hablaremos con ella sobre su experiencia de integración en los barrios de Gijón y también su experiencia con esta introducción al teatro. A continuación cerraremos el programa con nuestra habitual sección educativa de la mano de Rocío Yebra, que hoy nos traerá un material tremendamente interesante, muy original y muy muy atractivo y con una metodología tremendamente activa para trabajar con jóvenes mayores de 14 años. No os desvelo más, pero os prometo que os va a sorprender. Y sin más, damos paso a la conversación con Amaya Camacho sobre la situación en Gaza. Introduciremos el testimonio de Amaya Camacho con el fragmento de un tema musical que se pudo escuchar en el Teatro del Barrio en Lavapiés, en Madrid, hace unas semanas en el contexto de una actuación protagonizada por distintos artistas españoles que quisieron mostrar de esta manera su apoyo a la población de Gaza. Ella nos hablará de este concierto y del resto de acciones de sensibilización que se están desarrollando desde de Asamblea de Cooperación por la Paz. El tema en cuestión se titula Cruzando y está interpretado por Pez Mago. Esperamos que os guste. Se llama Cruzando y habla de perseguir tus sueños hasta sus últimas consecuencias. En la carretera, bajo el sol, está esperando un hombre, la señora. Guardias en la torre de control, aún no es el momento de saltar. No lleva consigo ni un papel, no identificado camino. Continuamos en esta tarde de Barrios Abiertos, acompañados de Amaya Camacho. Ella es técnica del equipo de Oriente Medio de Asamblea de Cooperación por la Paz. Ella gestiona desde Madrid muchos de los proyectos que la ONG realiza en esa región, y también una campaña de sensibilización bastante reciente en relación a las necesidades de la población de Gaza. Buenas tardes, Amaya. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. ¿Podrías darnos, en primer lugar, una breve descripción de cuál es la situación actual de la Franja de Gaza tras la operación Margen Protector? Bueno, quería contar un poquito que la situación antes de la operación Margen Protector ya era muy difícil en la Franja de Gaza, ¿no? Desde antes del bloqueo del 2007 ya es así, y después del bloqueo, bueno, la propia Naciones Unidas advirtió en 2012 de que con el bloqueo sería inhabitable la Franja de Gaza para el 2020, ¿no? Así que ya partíamos de una situación muy difícil para la población de Gaza, que obviamente se ha visto muy agravada con la operación Margen Protector, ¿no? En este momento se calcula, después de un informe de Naciones Unidas, de la Oficina de Coordinación para Asuntos Humanitarios, que se hizo a finales de agosto, pues aparte de las espeluznantes cifras de muertes que ya conocemos todos, unas 2.133 personas, de las cuales casi 1.500 son civiles, unos 500 son niños, es importante tener en cuenta la cifra de heridos, ¿no? Que son son más de 11.000, de los cuales 3.375 son niños, algo más de 2.000 son mujeres y unos 500 son personas mayores de 65 años. Pero es importante también tener en cuenta que estos heridos, muchos de ellos serán discapacitados permanentes. Se calcula que unos 1.000 niños no tendrán secuelas por el resto de su vida, y como ellos, un montón de adultos, ¿no? Y luego hay que tener en cuenta también que unos 1.500 niños han quedado huérfanos, aunque ellos mismos estén o no heridos, ¿no? Entonces, Estas cifras no son una cuestión actual, es algo que va a durar durante mucho tiempo y que crea una situación humana muy difícil de sobrellevar, ¿no? Estaríamos ante una emergencia ya crónica, ¿verdad? Crónica y muy difícilmente superable, sí. No solo es una cuestión también de los daños humanos que ha habido, sino además la situación en la que están la gente, ¿no? Y se calcula que hubo unos 500.000 desplazados durante los ataques, que se llegó hasta 500.000, pero ahora mismo hay unas 100.000 personas que se calcula que van a ser desplazados de larga duración, es decir, que no pueden volver a sus viviendas porque están completamente destruidas o severamente dañadas, ¿no? Hay unos 1.900 objetos explosivos residuales ahí tirados en la Franja de Gaza, que la gente que pueden explotar en cualquier momento, que pueden causar más daños aún. Y luego la situación en cuanto a agua, seguridad alimentaria, etcétera, es igualmente terrible, ¿no? Hay, bueno, más de un 50% de la población tiene acceso o no tiene acceso a agua o tiene acceso a agua no potable, no consumible, o sea, no apta para el consumo humano. Más del 57% de las viviendas tienen inseguridad alimentaria y un 15% es vulnerable a serlo. O sea que la situación es tremenda, ¿no? Nos comentabas estas principales necesidades en cuestión de agua, saneamiento, habitabilidad y seguridad alimentaria. ¿De qué manera la Asamblea de Cooperación por la Paz está contribuyendo a responder a estas necesidades? Bueno, por un lado estamos apoyando a las organizaciones con las que trabajamos, que son, en este caso, en el caso de Gaza, principalmente PHG, que es el Grupo Hidrológico Palestino, y PAC, que son los Comités de Ayuda en Agricultura. Estamos echando una mano con toda la parte de identificación de necesidades, que bueno, es importante hacerla continuamente porque se requiere una gran coordinación a través de las plataformas de coordinación con otros agentes de ayuda humanitaria. Entonces, esa es una parte importante. Y luego, por otro lado, estamos dando respuesta tanto en forma de agua y alimentación como en reparto de kits higiénicos también, higiénicos sanitarios, porque existen muchos riesgos de enfermedades. Entonces, es importante cuidar la parte de higiene. Y por otro lado, estamos también intentando en estos momentos recuperar, no solo hacer reparto de agua y de alimentos, sino recuperar las redes de abastecimiento de agua y también los medios de supervivencia en agricultura, porque la agricultura es una de las fuentes de alimentación y de subsistencia más importantes en Gaza. Y el daño en activos agrícolas se calcula que es de unos 550 millones de dólares, esto por parte del Ministerio de Agricultura palestino, con lo que el trabajo de recuperación los campos de cultivo y agrícolas es importante y en eso nos estamos centrando también. Y desde tu punto de vista, ¿cómo crees que está siendo la respuesta de la comunidad internacional a las necesidades de la población de Gaza? ¿Crees que es comparable esta respuesta a lo que se ha dado en situaciones anteriores, en otros ataques? Creo que no es comparable. Bueno, hay que tener en cuenta que este es el peor ataque desde la ocupación en 1967. Entonces, bueno, pues debería tener una mayor respuesta, pero no es así, sino todo lo contrario, está siendo menor. Por ejemplo, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios que mencionaba antes de Naciones Unidas hizo un llamamiento a la presentación de proyectos por parte de todas las agencias, organizaciones que estamos en el terreno para que presentáramos proyectos de emergencia. Se presentaron una serie de proyectos de los que se seleccionaron 45. Y en este momento está cubierto el importe de esos proyectos en un 22% aproximadamente, ¿no? O sea que la respuesta está siendo floja y lenta. Imagino que en este contexto también el desmantelamiento de las políticas de cooperación a nivel también autonómico y local no ayuda nada al trabajo de las ONGs en terreno. Bueno, el 22% es una respuesta internacional. En el caso de España y de las comunidades autónomas, la verdad es que está siendo, si ya es floja a nivel internacional, aquí está siendo, vamos, casi bochornosa de insignificante, ¿no? Vamos, las organizaciones que nosotros, ACPP tiene tres proyectos dentro de estos 45 aprobados por Naciones Unidas. Y nos recomiendan que intentemos primero financiarlos a través de fondos de nuestros propios países, y en el caso de los nuestros, bueno, pues la Agencia Española de Cooperación dice que ha destinado unos 473.000 euros tras la operación, tras los ataques israelíes en Gaza, que es una cantidad absolutamente ridícula, y a lo largo de todo el año se supone que son unos 3 millones en lo que se están contando proyectos y convenios previos a todo el ataque y todo, ¿no? O sea que la respuesta está siendo, desde nuestro punto de vista, irrisoria. En cuanto a comunidades autónomas y gobiernos locales, pues hemos visto algún esfuerzo por parte de algunas instituciones. La Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo sí ha sacado una convocatoria específica, y algunos, el Comité de Emergencias del Gobierno de Aragón, algunos otros intentos o muestras de voluntad, aunque los fondos siguen siendo bastante, bastante pequeños. Y además de esta demanda a las instituciones para que se impliquen en las necesidades de la población de Gaza, desde Asamblea de Cooperación por la Paz se apela también a la responsabilidad de la ciudadanía, ¿no? Estáis inmersos ahora mismo en una campaña de sensibilización dirigida, entre otras cosas, también a recaudar fondos destinados a la población de Gaza y a estos proyectos. ¿Podrías contarnos en qué consiste esta campaña y cuáles son sus acciones principales? Bueno, la campaña, por un lado, intenta seguir transmitiendo, es una campaña más en la que hacemos intentando transmitir a la población y a nuestra propia sociedad qué es lo que está ocurriendo en Palestina y qué es lo que está ocurriendo en Gaza, ¿no? Estamos haciendo ahora mismo ayuda humanitaria, ayuda de emergencia, pero como te decía al principio, la situación antes de esto, de esta última escalada bélica, de este último ataque del ejército israelí a Gaza, era tremenda. Por lo tanto, intentamos transmitir qué es lo que está ocurriendo allí, cómo vive la población en Palestina y en Gaza su día a día y cuáles son las dificultades que tienen que afrontar por el hecho de no tener su propio estado, vivir bajo una ocupación y en el caso de Gaza con un bloqueo en todos los sentidos, ¿no? Por lo tanto, intentamos contar un poco cuál es esa situación. Y por otro lado, intentamos también recaudar fondos. La campaña tiene como objeto recaudar fondos, es decir, que la gente pueda colaborar con la población de Gaza directamente a través de una cuenta corriente que está en nuestra página web, que es www.acpp.com. Ahí se puede fácilmente localizar la campaña y el número de cuenta en el que se puede hacer un ingreso. Y por otro lado, estamos intentando también hacer llegar a Gaza no solo la ayuda en forma de agua, alimentos, etcétera, sino también las muestras de solidaridad de la gente aquí, ¿no? Por ejemplo, hicimos hace poco un concierto en el Teatro del Barrio en Madrid, que bueno, pues fue una auténtica belleza y una muestra de solidaridad llena de fuerza y alegría, de un puñado de artistas muy comprometidos. Y con la solidaridad del Teatro del Barrio también y de Esther Marín, que es una chica que puso la iniciativa en marcha. Y bueno, pues queremos hacer llegar esas canciones, esos poemas y esa alegría también a la población de Gaza, ¿no? No solo el agua y los alimentos que pueden llegar. Muy interesante esta iniciativa del concierto en el Teatro del Barrio. ¿Qué artistas han colaborado en esa propuesta? Pues bueno, han participado un montón de cantautores bastante jóvenes y que están ya en carreras lanzadas, digamos, ¿no? Estaban Diego Ojeda, estaba Conchita, estaba Lucas Pez Mago, Pedro Pastor y Suso Sudón, Kamala, y luego bueno, pues artistas un poco más conocidos, más consagrados, como Amistades Peligrosas, Cristina del Valle ahí al frente de ella, o Carmen París, que condujo la gala con una maestría y un humor maravillosos. Y luego estuvieron también poetas como Pablo Guerrero, Mahmoud Sob, y bueno, el hecho es que fue un concierto, pues eso, no solo de música y canciones, sino también de poesía, de imágenes que se proyectaron también. Bueno, fue una belleza. Pues muy interesante esta iniciativa realizada conjuntamente entre Asamblea de Cooperación por la Paz y el Teatro del Barrio de Lavapiés. La iniciativa de Esther Marín, es importante decirlo. La iniciativa de Esther Marín. Que es una artista también de Madrid que decidió ponerse manos a la obra para colaborar con la población de Gaza. Y ella solita se puso a ello, llamó a los artistas, pidió el espacio en el Teatro del Barrio, contactó con nosotros para el proyecto al que transferir los fondos y lo puso todo en marcha. Pues bueno, desde aquí querríamos recordar los medios para que la gente que nos escucha, si quiere, pueda seguir participando en esta campaña en favor de la población de Gaza. Nos comentabas que podrían seguir, bueno, las noticias y artículos y crónicas que el equipo de Asamblea de Cooperación por la Paz cuelga periódicamente en la web, en www.acpp.com, y allí también nos comentabas podrán encontrar la cuenta bancaria en la que poder hacer alguna donación. Sí, efectivamente. Y aparte de eso, como esta iniciativa del Teatro del Barrio, del concierto que hicimos, cualquier otra iniciativa personal o de colectivos o de quien sea que quieran colaborar y quieran hacerlo en conjunto con nosotros, pues será bienvenida. Tenemos gente en casi todas las provincias, en todas las comunidades autónomas. En nuestra página web también pueden ver los contactos y se pueden dirigir a nosotros para cualquier tipo de iniciativa. No hace falta que sea algo enorme, sino que cualquier pequeña contribución o muestra de solidaridad, incluso en formas no económicas, pues será bienvenida. Pues eso es, las contribuciones, además de económicas, que sean en la medida de lo posible en ideas originales y que puedan llegar de alguna manera a la población. Muchísimas gracias a Maya Camacho, técnica del equipo de Oriente Medio de Asamblea de Cooperación por la Paz. Muchas gracias por acercarnos la realidad de la población de Gaza en estos momentos y por acercarnos también estas interesantes iniciativas para sensibilizar a la ciudadanía de aquí sobre aquella situación. Si te parece, querríamos despedirte con alguno de los temas que han sonado en esa noche en el Teatro del Barrio en la que organizasteis este interesante concierto. Pues muchas gracias a vosotros y muchas gracias por seguir ahí también colaborando con la solidaridad y con la población de Gaza en concreto en este caso. Muchas gracias, Amaya. Hasta pronto. Tengo sed de hacer canciones, tengo hambre en general, fobia al paso de estaciones, tengo un carnaval en mi cuarto. Y te lo enseño, guardo el diseño perfecto y este año azota un vendaval mi sueño. Tengo ganas de contar mi realidad y la noche se ha comido medio cielo. Guardo flores en tu pelo y en mi cuarto el mundo entero. Hazme ya el favor de entrar, que la noche se cansó de verme andar. Firmemos la tregua, busquemos el mar. Sepamos que aún queda alguien ahí fuera. Dejemos las guerras, muramos en paz. Hablemos en braille, perdamos los nervios, hagamos por salirnos de esta atmósfera. Jodamos el baile, cantemos a muertos. Átame pies y manos a la cama, que la tarde te reclama y tengo ganas de verte bailar. Llueve el caos en las aceras, la utopía por bandera y la libertad forma de amar. El mundo necesita poesía. El mundo necesita sugerencia y abstracción. Necesita caricias de canela, vino tinto y marihuana. El mundo necesita la electricidad de las miradas anónimas que se cruzan en las bibliotecas. El mundo necesita parecerse más a unos ojos con vértigo que piden gravedad al filo del abismo de unos labios húmedos. El mundo necesita sincronizar la revolución y los orgasmos y no los horarios y las agujas del reloj. El mundo necesita paz en los hogares y guerrillas para recuperar los parques. El mundo necesita palabras como cabezas nucleares para reventar los cimientos de esta ética obsoleta. Necesita espíritu y no caretas, maquillaje y músculos de acero, menos hiperrealismo y más imaginación. Y píntame en la cara una mañana soleada y dime que no pasa nada si me quedo un rato más. más, que si el mundo se derrumba a nuestros pies, es cosa suya, justo antes de la tumba gritaré. Cosas estomacales que tomen las riendas de tu vida durante una tarde. El mundo ya no necesita unos papeles de colores que te digan cuánto tienes. Necesita profecías, no profetas. El mundo ni siquiera necesita poetas. El mundo necesita poesía. Y lo que acabamos de escuchar es un tema de Pedro Pastor y Suso Sudón, titulado El mundo necesita poesía, uno de los temas que se pudieron escuchar en el concierto en solidaridad con la población de Gaza, celebrado en el Teatro del Barrio hace unas semanas y del que estábamos hablando con Amaia Camacho. Este tema tan bonito, que una de las cosas que dice, tengo ganas de contar mi realidad. En esas estamos, en Barrios Abiertos, queremos contar la realidad de la población de orígenes diversos que habitan nuestros barrios, y por eso a continuación os presentaremos una breve conversación con Natalie, que es una vecina de Gijón, recientemente vecina de Gijón. Ella, su origen es está en México, y es una de las participantes en el taller de teatro que organiza Asamblea de Cooperación por la Paz en el marco del proyecto Escuelas y Racismo, Escuelas para la Paz y el Desarrollo. Os recordamos que estos talleres están ahora mismo en marcha durante todo el mes de octubre, los martes y jueves de 6 a 8 en el Centro Municipal del Coto, y aunque ya están en marcha podéis incorporaros cuando queráis. Simplemente tenéis que poneros en contacto con la Delegación de Asamblea de Cooperación por la Paz en Asturias en el 985 38 6305, o a través del correo electrónico asturias@acpp.com, y apuntaros. Como veréis, como nos cuenta Natalie, nos lo pasamos muy bien en ese taller y aprendemos muchísimas cosas sobre cómo utilizar el teatro como herramienta de transformación social. Sin más, os dejo con esta breve conversación que hemos tenido con Natalie después de uno de estos talleres de teatro. ¿Te apetece formar un grupo de teatro? ¿Te interesa aprender cuál es el potencial del teatro para transformar la sociedad? Asamblea de Cooperación por la Paz organiza este verano un taller de teatro forum dirigido a la población inmigrante en el municipio de Gijón. ¡Anímate a participar! Es totalmente gratuito. Estamos conformando los grupos. Dinos cuándo te gustaría participar contactando con nosotros en Asamblea de Cooperación por la Paz, calle San José número 43. Al teléfono 985-38-6305. O si no, también puedes escribirnos por email a asturias@acpp.com. Barrios Abiertos. Aikon Yutijegu. Pues continuamos en esta tarde de Barrios Abiertos. Nos acompaña hoy aquí nuestra amiga Natalie. Buenas tardes, Natalie. Hola, mucho gusto. Ella es de México y ha venido recientemente a vivir aquí en Gijón. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en Gijón? 10 meses. 10 meses. Uh-huh. Y como decíamos, tú eres de México, ¿verdad? ¿De qué, sí, de qué zona de México? Pues mira, yo soy del centro de México, del Estado de México, que es como mi provincia, y mi municipio se llama Toluca. Uh-huh. ¿Y qué es lo que te ha traído a Gijón? Hombre, el amor. Me casé con un gijonés. Yo llegué aquí a Gijón porque me casé con un gijonés hace no mucho tiempo. Teníamos ya una relación más larga y nos casamos por marzo, y nada, pues ahora ya estoy por acá. ¿Y qué tal te encuentras en Gijón? Muy bien, estupendamente. Extrañando un poco las raíces todavía, en lo que se acostumbra uno, pero estupendamente. La gente es maravillosa, el clima es muy parecido al clima de mi ciudad, de hecho. Y la gente me encanta, el sitio me encanta. Muy bien, me encuentro muy bien. ¿Qué dirías que es lo que más te gusta de la ciudad? de la ciudad, su gente sin duda. Me parecen personas muy abiertas, siempre dispuestas a ayudar. Es curioso encontrarte que lo que para unos es ser cotilla, tal cual, para otras personas como para mí es amabilidad extrema. El poder salir a la calle y encontrar siempre una persona que está dispuesta a hablar contigo, a contarte parte de su vida o preguntarte cómo estás tú, a mí me resulta increíble, me gusta mucho la gente. ¿Y qué dificultades has encontrado al llegar aquí para adaptarte? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención o lo que más te ha costado llevar en estos 10 meses? Pues supongo que el tema del empleo, por evidentes circunstancias, claro. Uh-huh. Pero el tema del empleo, porque yo de México soy administradora de empresas, sin embargo noto que hay poco trabajo para profesionales, hay más trabajo en el área de servicios, por ejemplo, y se pide experiencia, y yo pues no tengo mucha experiencia, y no tengo experiencia trabajando en España, estoy buscando mi primer empleo en España. Uh-huh. Entonces hay poca apertura, pero lo entiendo y, como dicen los españoles, a tirar para adelante. No hay más. Es un mal momento para empezar aquí, ¿verdad? Así es, pero bueno, nada. ¿Has tenido algún proceso de selección o has participado en alguna entrevista? Lo he intentado en dos ocasiones, no uh-huh. demasiado, en dos ocasiones, y lo que te decía, es un golpe fuerte para un profesional, aunque suene así, pero siempre tuve otro tipo de empleos y bueno, aquí llegas y buscas lo que se puede. También a lo que se acople a tus, en este caso a mí, a mis posibilidades, porque tengo una hija pequeña. Entonces busqué un empleo de camarera y nada, no, te repito, también es la falta de experiencia, ¿no? Lo entiendo, si yo fuera empresario, si yo fuera el dueño de la empresa, habría personas más cualificadas para ir. Sin embargo, como tal, buscar trabajo para administradora, mira que en estos 10 meses viendo ofertas de empleos, que nunca he visto una sola que pida un administrador de empresas. Y bueno, estás aquí con nosotros esta tarde, entre otras cosas, porque también eres participante de uno de los talleres que organiza Asamblea de Cooperación por la Paz con Teatro Electra, el taller de introducción al teatro, a la dinámica del Teatro Forum. ¿Cómo te enteraste de esto? ¿Cómo surgió tu interés para participar en el teatro? Pues mira, yo me enteré del curso por otro curso también que tomé, y de ahí la ONG se tuvo contacto y dio a conocer los talleres que comenzaban. Y así llegué yo al curso. Y después, pues, ¿por qué me interesa? Me interesa porque me gusta mucho la cultura, todo tipo de artes, y nada, es una forma de conocer a más personas, de pasar un buen rato, de alguna forma entrar en la sociedad, conocer más personas, eso es todo, básicamente. O sea que puedes ver que este taller puede ser una manera de integrarte aún más en la sociedad gijonesa y conocer a más gente. Y bueno, ya has tomado la primera sesión de este taller. ¿Qué te ha parecido? Uh-huh. ¿Cómo lo valoras? Increíble, yo me fui muy contenta. Las personas que están en el taller me parecen, aparte de buenas profesionales, me gusta mucho su forma, su trato. Rosana me encantó, es una chica muy abierta, te hace sentir inmediatamente cómodo dentro del grupo. Los compañeros que estaban, lo que comentábamos hace un momento, de la diversidad. Hay diversidad entre los compañeros y aparte hay muy buen rollo, ¿sabes? Uh-huh. Muy buen rollo en el sentido de que encuentras a una persona que sonríe mucho, que le gusta la comedia, que te hace reír y haces un poco el ridículo contigo mismo, te sientes mejor, estás de mejor ánimo, te ríes de ti, que eso siempre es bueno. Y aparte de todo es una... aparte de aprender, aparte de convivir, aparte de integrarte, es una buena forma hasta como de terapia personal. Todo es genial, me gustó mucho. Sí, la verdad es que yo también estuve ahí en esa primera sesión, también participé y puedo decir que salimos todos de muy buen humor. Sí. Nos pasamos un buen rato en esas dos horas y bueno, seguiremos participando en ese taller. También te vi ahí interpretar en alguno de estos ejercicios que nos proponía Teatro Electra y te hemos visto con muchísimo talento para la interpretación y para la improvisación. ¿Esta era tu primera experiencia en el teatro? No, ya como te comentaba, me gustaban mucho las artes, todos, uh-huh. Me gusta escribo, tengo por internet, ya sabes, toda la maravilla que es esto, escribo y tal, y cuando, en mi época de juventud había tomado alguna vez algún taller de teatro. Es algo que me gusta mucho, sí, no es la primera vez.

Interesante volver a escuchar después de tantos años este tema de Molotov, todo el poder que nos ha propuesto nuestra amiga Natalie, un poco aludiendo precisamente a ese malestar que transmite la canción, ¿no? Ella nos comentaba después de la entrevista que le parecía que reflejaba muy bien lo que se está viviendo actualmente en España, con lo que ella se ha encontrado desde que lleva aquí, desde que ha venido aquí hace 10 meses, ¿no? Un gustazo volver a escuchar esta canción, como decía, de los años 90, muy conocida para algunos de nosotros, y con ella damos paso a nuestra siguiente sección, como siempre, la sección educativa, de la mano de Rocío Yebra. Muy buenas tardes, Rocío Yebra, bienvenida una tarde más a nuestros barrios abiertos. ¿Qué es lo que nos traes con esta música? Parece que vamos en busca del arca perdida. Cuéntanos. Hola, buenas tardes, Diego. Mira, en este caso os traemos un juego que se llama En busca del desarrollo, de ahí la música inicial. Y es un juego que gestaron el equipo de educación de ACPP hace unos cuantos años y que hemos de decir que se trabaja bastante bien con alumnos de secundaria. Normalmente lo trabajamos en educación formal, pero también estamos acostumbrados en las pequeñas formaciones que hacemos asociaciones de vecinos, de mujeres, mayores, también lo utilizamos y suele funcionar bastante bien. O sea que es un material didáctico destinado no solo al ámbito formal de la educación, sino también a ámbitos no formales, ¿no? ¿En qué consiste exactamente el juego? Pues el juego, como su propio nombre indica, se trata de buscar el desarrollo, y para ello os explico un poquitín en qué consiste, porque es un juego de mesa. Entonces tiene una serie de normas, tipo un juego de mesa conocido por todo el mundo, y se trata de encontrar el desarrollo. Se divide el tablero en 6 zonas del mundo, que son África subsahariana, Unión Europea, América Latina, Magreb y Oriente Medio, Asia y Estados Unidos. En estos 6 paneles hay diferentes niveles de desarrollo, que cada una de las zonas del mundo lo tiene más o menos desarrollado. Todos estos índices son salud, educación, medio ambiente, tecnología, seguridad alimentaria y paz. Dependiendo si eres Estados Unidos, tendrás más seguridad alimentaria y más paz que igual en África subsahariana. Entonces, los jugadores se tienen que distribuir entre las diferentes zonas del mundo, y se trata de que cada una de las zonas que hemos relatado antes consigan un nivel mínimo de desarrollo. No es el mismo nivel para todo el mundo, porque hay diferentes zonas que tienen más educación que otras, otras tienen más medio ambiente que otras. Uh-huh. Entonces es muy interesante, porque se trata de trabajar diferentes conceptos que ya son un poco más avanzados que los que os mostrábamos en programas anteriores, y se trabaja temas como deuda externa, relaciones internacionales, el tema de la ayuda humanitaria, de la cooperación, y en general suele funcionar bastante bien. O sea, por lo que comentas, es como una especie de juego de rol, ¿no? Se divide a la clase o al grupo como en 6 pequeños grupos, y cada uno de ellos tiene que representar a una de estas zonas del mundo. Exacto. Y parten de unos niveles de desarrollo y tienen que conseguir otro. ¿Y cómo lo consiguen? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Porque si entiendo que tienen unos niveles de partida, ¿cómo pueden variar esa situación? ¿De qué manera? Pues es la parte interesante del juego. Como bien explicabas, es un juego de rol o de estrategia, y todos tienen que incrementar su nivel de desarrollo. En algunos casos, algunas zonas del mundo no alcanzan el mínimo y tienen que alcanzar el mínimo, y otras zonas del mundo, como pueden ser Estados Unidos o Europa, tienen que incrementar un poco sus niveles de desarrollo. Para ello está la figura del Banco Mundial, que es una figura intermediaria para incrementar sus niveles de desarrollo en las diferentes zonas del mundo. Lo que se trabaja es un turno rotatorio, entonces estas 6 zonas del mundo tienen un turno y tienen que intentar hacer transacciones con el resto para lograr esos niveles mínimos de desarrollo. El Banco Mundial, como te decía antes, también es un intermediario el que lleva un poquitín el juego y también tiene su turno. En ese caso, puedes sacar una de las tarjetas que ahora mismo os voy a mostrar que interfieren un poco en el devenir del grupo. Estas tarjetas además ayudan a trabajar conceptos, como decíamos antes, de deuda externa, conflicto, ayuda humanitaria. Y en estas tarjetas suelen ocurrir algo que afecta de manera desigual dependiendo en qué panel estás jugando. O sea que tenemos a los 6 equipos que representan una parte del mundo, cada uno de ellos, y luego esa figura del Banco Mundial que, digamos, regula esos turnos y que sería, pues, digamos, la figura del profesor o del monitor que dinamiza el juego, ¿no? Y hablabas también de que esa figura tiene su propio turno y que establece un poco las reglas del juego, que van variando, o digamos las condiciones, sacando unas tarjetas. ¿Podrías darnos un ejemplo de qué cosas nos puede llegar a plantear el Banco Mundial cuando toca su turno? Sí, en el Banco Mundial cuando saca una de sus tarjetas, que siempre va a intervenir en el desarrollo de los 6 zonas del mundo con las que trabajamos, pueden ser plantear un conflicto, plantear una alianza, plantear una catástrofe global o una catástrofe local. La idea es que siempre cuando trabajamos este juego es que se afiance la idea de que lo local afecta globalmente y al revés. Y tengo aquí una de las tarjetas que os puedo leer si os interesa, que es una de las cosas que suele sacar el Banco Mundial, una catástrofe global, hambre en África. Entonces sacas la tarjeta y te dice: alrededor de 13 millones de personas viven en 21 países de África subsahariana al borde del hambre, y la emergencia exige una intervención urgente de los donantes para sostener los programas de ayuda alimentaria. Esta situación de pobreza extrema obliga a muchos africanos a abandonar su tierra en busca de alguna manera para sobrevivir, lo que amplía los flujos migratorios hacia otras zonas, en ocasiones generando grandes conflictos en los países de destino. Esta catástrofe global incide en nuestros índices de desarrollo de la siguiente manera, y entonces te viene detallando: en Estados Unidos pierdes un punto de paz, América Latina pierdes un punto de salud, África subsahariana pierdes un punto de seguridad alimentaria, así consecutivamente, de manera que afecta a las 6 regiones del mundo, pero de manera desigual dependiendo en qué zona estés jugando. No, por lo que veo, un juego bastante completo, trabajando conceptos muy muy complejos, y que precisamente incide sobre esa dimensión local y global, pues de todos los problemas que se viven a escala mundial, ¿no? Y veo también que tienen que hacer una serie de transacciones para llegar a ese nivel de desarrollo, por lo tanto, cada jugador o cada equipo puede decidir un poco cuál es su estrategia, ¿no? Desde a lo mejor una actitud más de cooperación, buscando esas alianzas que nos comentabas, o al contrario, o ir abusando un poco del poderío de determinados niveles de desarrollo para conseguir lo que ellos necesitan, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia dinamizando este juego? ¿Qué suele ocurrir cuando chavales y chavalas jóvenes se ponen a jugar a ello? Bueno, pues puede pasar de todo. Ahí suele ser una dinámica muy interesante, porque ha habido ocasiones en las que hemos trabajado con alumnado que enseguida se ha puesto de acuerdo, han empezado a evaluar los niveles de desarrollo que tienen cada uno, y como la idea es que todo el mundo incremente su desarrollo, se ponen de acuerdo, empiezan a hacer transacciones, de manera que todo el mundo acaba con un nivel mínimo de desarrollo, que sería la opción ideal. En otras ocasiones, pues se alían las zonas más empobrecidas contra Estados Unidos y Unión Europea. Hay de todo, hay desde alianzas hasta trabajos de cooperación, y luego muchas veces cada uno por su lado. Sirve también para ver cómo funcionan las relaciones internacionales y cómo, cuando partes desde unas determinadas situaciones de poder, igual es más difícil o más complicado pensar en colaborar. Uh-huh. Y nos sitúa de una manera muy realista en el trabajo de relaciones internacionales entre los diferentes países. Entiendo entonces que lo que se trata con este juego es de plantear una situación de partida, poner a la gente a jugar y a trabajar un poco con esa situación de partida, a ver cómo la pueden cambiar, y luego evaluar cómo ha quedado la cosa, ¿no? Exacto, evaluar cómo ha quedado la cosa una vez termina el juego, y sirve muy bien para visibilizar las diferencias que hay entre el norte y el sur, glamour y cómo influye también el entorno y el sitio en el que trabajas o en este caso juegas para poder tener una calidad de vida digna. Entonces es muy interesante. Y luego, en cuanto a aspectos así técnicos, por si nos escucha algún profesor o alguna profesora sobre cómo se puede plantear esto en el aula, ¿cuánto tiempo dura cuánto tiempo recomendáis que se trabaje con este material? Como todos los materiales de Asamblea de Cooperación por la Paz, viene acompañado con una guía didáctica. Siempre os comento lo mismo, lo tenemos muy interiorizado, pero se trata de intentar escapar de acciones puntuales y que el proyecto, en este caso en busca del desarrollo, se trabaja a lo largo de todo el curso escolar. Para ello, en esta guía didáctica profundizamos un poco en todos los temas que se tratan, parece de manera transversal, pero que no es tan transversal, como índice de desarrollo humano, deuda externa, que comentábamos antes, desarrollo, alianzas internacionales, y vas profundizando en el trabajo de cada uno de estos conceptos. Y te proponen una serie de actividades para desarrollar a lo largo del curso escolar. Entonces, el juego en sí, con una hora es suficiente, porque es un juego que una vez explicado sí que es bastante dinámico y se entiende bastante fácil, pero sí recomendamos que se siga trabajando a lo largo del año, porque entronca con muchas, de manera transversal, con muchas asignaturas de las modales, tipo economía, historia, etcétera. Entonces es muy interesante porque se puede trabajar desde diferentes perspectivas. Una propuesta interesante para trabajarlo podría ser en un curso escolar, comenzar el curso echando una partida, luego trabajar cada uno de esos contenidos de la guía didáctica y quizá al final echar otra para ver si cambian las actitudes, si cambiamos de hacia acciones más de cooperación, ¿verdad? Sí. Además, la parte de jugar y tener que verte en el panel, por ejemplo, que tengo aquí abierto delante, de África subsahariana, ya ves que vas a tener unos niveles de desarrollo muy bajos. Por ejemplo, en seguridad alimentaria, Estados Unidos puede tener 7 fichas y tú puedes tener 1. Eso ya te plantea, y al alumno sí le hace pensar y le hace reflexionar acerca de en qué zona del mundo está, por qué está en estas condiciones, y le pone en el lugar de qué se puede hacer para cambiarlo. Entonces, al ser un juego tan dinámico, sí es verdad que es bastante, bastante efectivo, y como te digo, suelen darse situaciones de cooperación generalmente, pero hay algunos casos que no. ¿Y qué dicen los profesores y profesoras que participan en este juego? ¿Cómo lo valoran? La primera reacción es de sorpresa, porque no es un material al uso, no es la típica guía didáctica o una película, es una cosa un poco más novedosa y requiere que el profesor además esté muy, muy encima, dinamizando, etcétera. Entonces le sirve para él también profundizar y ahondar un poquitín más en las cuestiones que hablábamos antes, y en general es un material que gusta bastante, porque permite, al ser tan dinámico, permite trabajarlo desde diferentes ámbitos, se pueden echar varias partidas a lo largo del curso, luego se puede reflexionar acerca de qué es lo que ha pasado en la partida, por qué ha habido alianzas o por qué no las ha habido, por qué se ha trabajado todos en conjunto, por qué en la vida real se trabaja o no se trabaja de manera fomentando la cooperación. Bueno, es un juego interesante que sí que permite reflexionar. Pues sin duda, parece muy interesante. Tengo entendido además que lo vais a presentar dentro de poco en la Facultad de Educación, con alumnado de Pedagogía, que tienen una asignatura optativa de Educación para el Desarrollo, que desde aquí queremos felicitarles por haber desarrollado esta asignatura muy interesante, y vais ahí a presentar al alumnado y a jugar con ellos a la Busca del Desarrollo para hacer un análisis desde el punto de vista de los estudiantes de Pedagogía, ¿verdad? Así es. Dentro de un par de semanas nos acercaremos hasta la Facultad a petición del profesorado de la misma universidad, y nos pedían que contásemos nuestra experiencia trabajando en temas de educación para el desarrollo, y el mejor material, el que nos pareció más visual y que podía plantear de una manera más compleja no solamente el diseño, porque es un material que tiene un diseño complicado y que además es muy novedoso, no lo encuentras con tanta facilidad. Nos pareció esto el mejor por eso, porque te pone en el lugar de una persona que vive en África subsahariana o que está viviendo en Magreb y Oriente Medio, y te permite acceder a los conocimientos de una manera mucho más real, podríamos decir. Entonces, en unas semanas trabajaremos con los alumnos de pedagogía y os contaremos a qué conclusiones llegan. Muy bien, pues sin duda un material muy interesante, muy atractivo y muy dinámico. Estoy esperando, ansioso que nos cuentes qué análisis hacen los alumnos y alumnas de pedagogía. Muchísimas gracias, Rocío, por traernos una tarde más herramientas para trabajar la interculturalidad y la educación para el desarrollo. Estas herramientas incluidas en el programa de Escuelas sin Racismo, Escuelas para la Paz y el Desarrollo. El de hoy ha sido sin duda un material sorprendente. Y que, bueno, hay que verlo. Yo lo tengo aquí delante, tiene un diseño muy atractivo, pero sobre todo hay que verlo en funcionamiento para ver cómo se trabajan todas esas actitudes de cooperación y todos esos conceptos tan complejos. Muchísimas gracias, Rocío. Hasta la próxima. Muchas gracias, Diego. Nos vemos la semana que viene. Barrios abiertos, quartieri aperti. Originally, what's up, man? Whatever in the MC, J-Ax. Quando vedi che sei solo a stu mondo, quando il mondo che sta attorno ven bun, quando cadi ti rialzi com'è, quando piangi ti domandi il perché, quando crolli quei sogni campioni, vai a cercare. ¿Te apetece hacer radio? ¿Te gustaría ser locutor o locutora y aprender a realizar un programa a nivel técnico? Asamblea de Cooperación por la Paz organiza en verano, dentro de su programa Barrios Abiertos, un curso de radio dirigido a la población inmigrante del distrito este de Gijón. Si vives en los barrios del Coto, El Vidrio, La Arena, Viesques o Ceares, esta es tu oportunidad. ¡Anímate a participar! Es totalmente gratuito. Estamos conformando los grupos. Dinos cuándo te gustaría participar contactando con nosotros en calle San José, número 43, primero, 33209 Gijón. O al teléfono 985-386305. Y si no, por email asturias@acpp.com. Y hasta aquí llega nuestro espacio del 29 de septiembre de Barrios Abiertos. Como siempre, hemos tratado de haceros viajar sin que os movieseis de vuestros barrios. Hoy hemos viajado hasta Oriente Medio de la mano de Amaya Camacho, que nos ha dado una panorámica de cuál es la situación actual que está viviendo la población de Gaza. También hemos viajado, aunque brevemente, por México de la mano de Natalie, una vecina, reciente vecina de Gijón, que además participa en un interesante taller de introducción al Teatro Forum. Y hemos ido en busca del desarrollo de la mano de Rocío Yebra con una interesante propuesta de educación para el desarrollo basada en un juego de estrategia, en un juego de rol. Hasta aquí llega nuestro espacio de hoy, nuestro espacio de 6 a 7 de cada lunes en el 105 de la FM, que podemos realizar gracias al apoyo de nuestros amigos y compañeros de Radio Crash, y también gracias al apoyo del Fondo Europeo para la Integración y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Queremos despedirnos de vosotros, como siempre, con un tema musical, pero además queremos insistir en los talleres que están en marcha por parte de Asamblea de Cooperación para la Paz, a los que todavía os podéis apuntar. Uno de ellos ya ha comenzado, es el de Teatro Forum, los martes y jueves en el Centro Municipal del Coto, de 6 a 8. El siguiente comenzará el próximo miércoles en el Centro Municipal de La Arena, de 7 a 9. Es un taller de introducción a la radio. Lo realizaremos conjuntamente Asamblea de Cooperación por la Paz y Radio Crash. Ahí os encontraréis con personas con una dilatada experiencia en el mundo de la radio. Pretendemos dar las herramientas básicas para poder dinamizar un espacio como este de Barrios Abiertos en Radio Crash, para poder ir dando el relevo de este espacio a personas de nuestros barrios, personas a ser posible de orígenes diversos, con un equipo humano lo más diverso posible. Para eso está destinado ese taller, que como os digo será muy interesante, a cargo de Radio Crash, de personas con muchísima experiencia en el mundo de la radio, y el que todavía os podéis apuntar. Para apuntaros, nada más que poneros en contacto con los compañeros de Asamblea de Cooperación por la Paz Asturias en el 985-386305, o podéis también escribir al email asturias@acpp.com. Y sin más, nos despedimos hasta el próximo lunes, como siempre, de 6 a 7 los lunes en el 105 de la FM, Radio Crash, también a través de su página web nos podéis escuchar. Os dejamos con un tema musical que os hará viajar nuevamente a Malasia. Creo recordar que yo os había puesto algún tema de esta intérprete, alguna versión. Bueno, es una intérprete que a mí me encanta, como hace versiones de temas que no necesitan ni siquiera presentación. En este caso, un himno generacional para la gente de los 80, como yo. una canción mítica de los años 90 a manos de esta intérprete de Malasia, Yuna. Sin más, os dejo con este tema, esperamos que os guste y os emplazamos a la próxima cita de Barrios Abiertos el próximo lunes. I swear that I don't have a gun.